Quinto misterio: el niño perdido y hallado en el templo. ¿Dónde está Jesús? Señora, el niño, ¿dónde está? Llora María. Por demás hemos corrido tú y yo de grupo en grupo, de caravana en caravana. No le han visto. José, tras hacer inútiles esfuerzos por no llorar, llora también. Y tú y yo. Yo, como soy un criadito basto, lloro a moco tendido y clamo al cielo y a la tierra, por cuando le perdí por mi culpa y no clamé. Jesús, que nunca más te pierda. Y entonces la desgracia y el dolor nos unen, como nos unió el pecado, y salen de todo nuestro ser gemidos de profunda contrición y frases ardientes que la pluma no puede, no debe estampar. Y al consolarnos con el gozo de encontrar a Jesús 3 días de ausencia, disputando con los maestros de Israel, quedará muy grabada en tu alma y en la mía la obligación de dejar a los de nuestra casa por servir al Padre Celestial.